cierta vez, en la mañana de un país de montañas azules, yo miraba unas nubes pequeñas, esas que suelen quedar como prendidas de las piedras en mitad de la montaña. El aire ausente, más arriba un cielo azul y abajo la tierra dura, la tierra cálida. Alguien me dijo unas raras palabras refiriéndose a esas nubecitas blancas, quizá lejanas ya, que hacían muy bello el paisaje. Alguien dijo, eso que usted está mirando no son nubes, amigo mío, no son nubes. Son vidalas olvidadas, son melodías olvidadas, esperando que alguien comprenda su silencio, entienda su palabra, intuya su canción. Poco tiempo después de ese momento, que no se puede traducir cabalmente porque está más allá de mi entendimiento, poco tiempo después nacía esta vidala del silencio.